with Roy D. This is crazy. Mami me pone bien bellaco, chingamos toda la noche y te destapo. Te veo ese culito otra vez y me pongo sato. Tengo un par de prendas, me he visto bien caco. Y al angelito en los pies le dejo los aparatos. Llamo un polvo de encima de mí, me ve el culo, mami. Te quiero ver calentándome, mami, traje codeine Cali. Llamo un polvo de encima de mí, me ve el culo, mami. Quiero ver calentándome. Diablo, el nene malo, voy a hacer tele en la Yiguago. Mira el cielo, un trago al suelo, por los míos que ya se fueron. Estos cabrones no tienen miedo. Es la verdad que verga valemos. Y solo ando con Chris, te pagamos el gym. Tú haces sentadillas y nosotros lean. Solo se hace dinero y verme super clean. Quiero romperte ese totito, viste traje cream. Te lo juro, negra, tú vas a ser pa' mí. No puedo olvidar esa noche, te lo di. Fumando gorilas como Melody. Goza de la negra, quiere la Melody. Llamo un polvo de encima de mí. Me ve el culo, mami. Te quiero ver calentándome. Mami, traje codeine Cali. Llamo un polvo de encima de mí. Me ve el culo, mami. Te quiero ver calentándome. Traje codeine Mari. Voy a culiarte con la retropuesta. A Miri Baby en mi camiseta. El cae en un vale más de 90. Y más de 120 en el cartero y la ruleta. Mente de rico que éramos pobres. Somos los mismos que el dinero sobre. No quiero más la vibra que mi mente torbe. Fallo ese falso, prefiero morirme entonces. Andamos a los esquif, bitch atrás de mí. Buscar el money, porque soy un maldí. Pasamos en el tri, mándame el pin. Para ir por ti. Ella no va al club, pero tiene actitud. Tiene un tremendo cu que me cambia el mood. Me gusta comerte, mami, a poca luz. Conmigo janguea, monta en la Urus. Dame esa leche, mami, encima de mí. Mueve esa chapa, mami. Te quiero ver calentándome. Mami, mami, traje codeine Cali. Llamo un polvo de encima de mí. Me ve el culo, mami. Te quiero ver calentándome. Mami, mami, traje codeine y Mari. Ya, ya. Grama J. Más que suena, a que sepa. Melo y un beef. Matando.